portadores de la mar, somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Hola, hola. Bien, aquí en prueba de sonido estamos en la federación, en la asociación de empleados de farmacia, allí con un cuadro de Jorge Di Pasquale, dirigente histórico de esta asociación. Y estamos aquí porque la asociación de ex detenidos desaparecidos va a estar presentando una nueva emisión de su revista. Aquí la tengo, Tantas Voces, Tantas Vidas, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. En realidad, en Radio La Retaguardia y en Radio Zona Libre, a las 19 debería estar comenzando desde afuera el programa de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, pero estamos hoy desde exteriores, insisto, estamos en la Asociación de Empleados de Farmacia, y yo no tengo más nada que hacer acá. Esto es desde afuera, transmisión especial de Radio Zona Libre y de La Retaguardia, acompañando a los compañeros y compañeras de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Bueno, gracias Fer por la prueba y la introducción. Y nada, desde aquí del espacio Familiares y Amigos decidimos que era un día importante, que era una presentación más de la revista. Y bueno, al tener que ver el número especial de esta revista con Cachito Fuchman, que es un referente para el espacio de Familiares y Amigos y para todos los que militamos y luchamos en la defensa de los derechos humanos, nos pareció que estaba bien, bueno, de alguna manera levantar la producción habitual que hacemos desde afuera todos los jueves y pasar a hacer aquí esta transmisión desde la presentación de la revista de Ex Detenidos, del número especial por Cachito Fuchman. Así que bueno, vamos a estar aquí a la espera. En cualquier momento están llegando algunos de los panelistas que van a iniciar la charla y bueno, vamos a estar retransmitiendo en cuanto eso suceda. Bien, seguimos en esta transmisión especial de Radio Zona Libre y Radio La Retaguardia, en el espacio que en 10 minutos nada más debería estar ocupando desde afuera el programa de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Se va llenando de gente el lugar. Estaba anunciada la mesa, estamos esperando a Vanessa Orieta, a la hermana de Luciano Arruga. La convocatoria de la Asociación de Detenidos Desaparecidos decía que iban a estar Nora Cortiñas y Vanessa Orieta, pero ya vemos además acomodadas en la mesa, a Mirta Baravalle y a Elia Espen, también de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Aquí tenemos el número que se va a presentar hoy de Tantas Voces, Tantas Vidas, que en realidad es una suerte de excusa también para esta reunión que se está haciendo en la Asociación de Empleados de Farmacia. Obviamente la tapa, como ya nos había anunciado Osvaldo Barros de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, es para Cachito Fuchman. Dice Enrique Cachito Fuchman, hasta la victoria siempre. Esta tapa había circulado ya a través de las redes sociales. Y lo que se ve en este número, en el que escriben Osvaldo Barros, Eva Cabana, Irene Hipólito, Verónica Geria y Carlos Seinman, y en el que colaboran Virginia Giannoni, Inés Vázquez, Luciana Bertoya y Mirna Insúa, que fue impresa en la cooperativa Chilabert, la gráfica recuperada, tiene un editorial, 40 años después, se pregunta dónde está ese mismo editorial, se pregunta dónde está Julio López. Me voy a la página 4. Nuestro compañero falleció el 9 de julio de 2016. Enrique Cachito Fuchman presente. En el desarrollo del velatorio se realizó un acto homenaje. Y lo que hay son justamente algunos extractos, ¿no? Me parece, de notas que recibieron, por ejemplo, de Elio Brat, de Eliana Celotto, la secretaria general de AGD UBA, de Alfredo Grande, del MULCS, del Movimiento de Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Casa Pueblo, Solidaridad Obrera, Correpi, Agrupación Bordeaux de la Alimentación, los ex trabajadores de Donelay, actualmente Madigraf, bajo gestión obrera, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella contra los Crímenes del Franquismo, Congreso Nacional de Kurdistán, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, Daniel Feyerstein, que está por aquí también, nuestro compañero Víctor Basterra. Bueno, después de esta emisión especial desde afuera del programa de familiares y amigos de Luciano Arruga, hoy, en esta actividad de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, a las 21 va a estar empezando también una emisión especial de Oral y Público, porque hoy se cumplen 40 años del secuestro de Clara Anaí, por ejemplo, ¿no? Del ataque a la casa Mariana Iteruggi, y hace dos días se cumplieron 40 años del ataque a la otra casa operativa, a otra de las casas operativas que tenía Montoneros en La Plata, que es la de familia Berardi Gau. Y vamos a escuchar testimonios de la historia de Nicolás Berardi. Nicolás es la otra parte, es la parte de atrás, o la contraparte, si se me permite, de la historia de Clara Anaí, porque mientras a Clara Anaí la seguimos buscando, él, que también fue apropiado en ese operativo dos días antes del secuestro de Clara Anaí, pudo recuperar su identidad en medio de una historia nefasta que vas a escuchar, y por supuesto, como todo lo que ocurría ahí, con Miguel Echecolás de por medio. Saludo a María Eugenia Otero, que está también por aquí. ¿Cómo va? Bien, bien, aquí en esta suerte de otro homenaje a Cachito Fuchman, y a la vez ver a las tres madres de línea fundadora que están aquí. Y verse siempre rodeado de compañeros queridos, ¿no? Es tan, tan lindo. Sí, exactamente, exactamente. Se está llenando este muy lindo auditorio construido en los 80, nos contaban, de la Asociación de Trabajadores de Empleados de Farmacia. Y bueno, ha llegado recién el contingente de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, desde la plaza, ¿no? Porque hoy fue la ronda, por supuesto, estuvimos allí a través de Pablo Giacobbe, y lo vas a escuchar como todos los jueves, hecho en Oral y Público. Bueno, seguimos escuchando algo de la música que se está escuchando aquí, y entonces en un ratito, ya no creo que falte mucho, creo que apenas llega Vanessa ahorita, y no sé si no antes va a comenzar esta presentación de un número muy especial, el 21 de noviembre de 2016, precio de tapa 25 pesos, de Tantas Voces, Tantas Vidas, la publicación de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. ¿Qué?

Hola. Bueno, buenas tardes. Voy a leer las adhesiones, como dijo Osvaldo. Queridos compañeros, hay algunos silencios llenos de sonidos. Hay algunas ausencias llenas de presencia. Sonidos y presencias que acompañan, despiertan, convocan, sostienen y marcan caminos sin llegar nunca a estar en silencio ni ausentes. Este nuevo número de la revista de la asociación muestra, una vez más, la inmensa capacidad de transformar todo dolor en un nuevo acto de lucha y resistencia. Esa es una de las enseñanzas más valiosas nos regalan día a día a quienes tenemos el privilegio de compartir con ustedes las calles y los incontables espacios donde vamos peleando por una vida mejor para todos. Con todo nuestro cariño y respeto, nos permitimos robarles una frase. Con Adriana, Cachito y todos ustedes en el corazón, les mandamos un muy fuerte abrazo a los compañeros de EATIP. Desde la Asociación de Profesionales en Lucha, APEL, la Organización de Derechos Humanos Independiente del Gobierno y del Estado, saludamos la salida de este nuevo número de la revista de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, que indudablemente será un aporte valioso en la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy. Nos sumamos también al homenaje que se hace desde la tapa de la revista a nuestro querido amigo y compañero Enrique Cachito Fugman. Él, junto a Adriana Calvo, fueron dos de los más tenaces organizadores del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y de las movilizaciones y acciones por los derechos humanos y contra la impunidad. Y como el mejor homenaje es continuar con su lucha, los recordamos con las consignas que tantas veces levantamos juntos en las calles. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Aparición con vida ya de Jorge Julio López. Basta de represión a los que luchan. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes. Adelante, compañeros, APEL. Queridos compañeros, quiero dejarles un fuerte abrazo que los acompañe en el homenaje a Cachito y presentación de la revista. Ya tenía un viaje programado a Mar del Plata, por lo que no podré estar. Desde acá, con el afecto, respeto y admiración de siempre, los quiero mucho a todos y cada uno de ustedes. Fuerza y a seguir luchando, porque es el camino que elegimos y el que nos enseñó a caminar nuestro y de todos los que luchan, amado y entrañable Cachito Fugman. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. Bueno, acá hay un postdata que dice besos a Nora, Vanessa y todos los compañeros de hoy. Espero vernos pronto y estoy para lo que necesiten. Isa de Hijos La Plata. Bueno, voy a leer. Adhieron desde Mendoza Alejandra Dols, María de las Mercedes. Es un apellido difícil, así que voy a ver. Soy... Kelly, sí, soy María Kelly. De las Mercedes. María de las Mercedes, está bien. Bueno. Y la Comisión por los Derechos Humanos de la Ciudad de Trenquelauquen. Bueno. Queridos compañeros, queremos hacerles llegar desde el CEPROD un enorme abrazo y un cálido saludo en la presentación de su nueva publicación. En este año muy especial para todos nosotros por cumplirse 40 años del golpe genocida en nuestro país, pero también y especialmente para la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos por la reciente pérdida del queridísimo Cachito Fugman, referencia ineludible de la independencia de los organismos de derechos humanos con respecto al Estado. Pero también fue un referente de toda lucha librada por los trabajadores, la juventud y todo sector oprimido, los cuales siempre contaron con su apoyo. Con él hemos compartido infinidades de peleas contra la represión y la impunidad de ayer y de hoy. También es especial esta ocasión porque se han cumplido 10 años de la desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López, por quien hemos marchado masivamente el último 18 de septiembre y de la mano de ello se presenta de inmediato el recuerdo de otra queridísima compañera de la asociación a quien todos extrañamos muchísimo. Compañeros, Adriana Calvo, Cachito Fuchman y Jorge Julio López, presentes ahora y siempre. Bueno, la nota es de Miriam Bregman, Centro Profesionales por los Derechos Humanos y diputada nacional por el PTS en el Frente de Izquierda. Y bueno, habla vos y después de... Bueno, voy a... Antes de darle la palabra a estas tres grandes madres que tenemos acá acompañándonos, no, les quería contar algo respecto a la revista, que en realidad lo que quisimos hacer fue... presentar un poco la visión de la asociación respecto del momento que estamos viviendo y respecto a los 40 años que se cumplieron de 1976, del 24 de marzo de 1976. Esta revista tiene temas que no pudimos poner, que nos quedan en el debe de la revista, una nota más extensa sobre la violencia contra la mujer, una nota internacional que iba a ser sobre lo que está pasando en México y en particular con los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa, una nota sobre la mega minería y todo lo que está ocurriendo alrededor de este tema, porque bueno, la ausencia de Cachito nos llevó a poner que bueno, que el tema más central o más lo que iba a ocupar más lugar de esto iba a ser alrededor de su desaparición física. En el editorial quisimos poner lo que pensamos nosotros, lo que éramos. Si se fijan, que es también una reivindicación de nuestra generación, de la lucha, de los ideales revolucionarios, porque ahí empezamos diciendo quiénes éramos en aquel momento, militantes revolucionarios, idealistas, en los distintos lugares, en los sindicatos, en las aulas, en las facultades, en los talleres, todos luchando por un mundo distinto, todos luchando por la revolución, que por supuesto que la entendíamos de distintas formas, con distintas acepciones, pero todos seguros que queríamos un mundo distinto, un mundo mejor, un mundo sin explotación, sin explotadores y sin explotados. También ahí reforzamos en la editorial la idea de la independencia de los organismos de derechos humanos, la necesidad de la independencia de los organismos de derechos humanos frente al Estado y frente a los partidos políticos, que no es una cosa nueva que nosotros estamos diciendo, sino que hace aproximadamente 10 años que la planteamos en uno de los primeros números de nuestra revista. También el tema de los juicios, la necesidad de que no se den los juicios en forma fragmentada por pocos casos y pocos represores, que lo venimos diciendo desde el año 2006 o 2004, cuando se anularon las leyes de obediencia debida y punto final, y que son cosas que siguen sucediendo, Si ustedes miran el cuadro de los juicios que en este momento se están desarrollando en distintos lugares del país, muchos de ellos siguen siendo juicios por pocos casos y pocos represores. Lo que no ayuda en absoluto a la comprensión cabal de lo que ocurrió durante la dictadura militar, el genocidio, el intento de desarticulación de las organizaciones populares, de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales combativas, para implantar un modelo distinto, un modelo de explotación que aún hoy sus consecuencias todavía la estamos sufriendo. Finalmente, decir que en este editorial seguimos diciendo que seguimos reivindicando la lucha de nuestros compañeros, que fue la nuestra, y que esos ideales y esas luchas las seguimos manteniendo y las seguimos desarrollando. Vamos a seguir llevando adelante esta lucha por los juicios, por combatir la violación a los derechos humanos en el presente, que desde siempre también los estuvimos sosteniendo, que para eso seguimos sosteniendo el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que entendemos que sigue siendo una necesidad importante en el campo popular para llevar adelante las luchas, por las luchas de ayer y por las luchas de hoy. Ese es el editorial. Los demás artículos toman todas estos temas. El artículo de Sitio de la Memoria intenta hacer una reflexión acerca de lo que está pasando con los distintos sitios de memoria que existen en nuestro país, los ex centros clandestinos de detención y exterminio. La desnaturalización, diría yo, de lo que está ocurriendo en casi todos estos sitios. No solo pusimos siempre como emblema el tema de la ESMA, pero bueno, porque la ESMA es una cosa emblemática, una cuestión emblemática por su dimensión, por su tamaño, por todo lo que está pasando ahí, pero lo que ocurrió no solamente fueron los asados, los carnavales, las murgas, los recitales. En todos estos casos, nunca en esos eventos se habló de lo que era ese lugar. Es decir, se desarrolló la murga, se desarrolló el carnaval, se desarrollaron los recitales tanto poéticos como musicales. Y en ninguno de esos casos se habló de lo que ahí había ocurrido, qué era la ESMA, qué había sido la ESMA. Pero también estos lugares entendemos que tienen que ser independientes de los partidos políticos y no pueden desarrollarse ahí actos políticos partidarios, como ha ocurrido en la ESMA, como ocurre en el ex Olimpo y en otros centros clandestinos de detención. También entendemos que estos centros no pueden ser, como se está intentando en este momento, ya desde hace dos años, no ahora, desde hace dos años, intentando hacer algunos, la mayoría de ellos, como centros culturales. Centros culturales que van a ir desarrollando actividades que se van a ir separando del lugar, de la composición del lugar, de lo que era cada uno de esos lugares. Ni hablar que en algunos casos, en algunos de ellos, están funcionando trabajadores en los mismos lugares donde estaban nuestros compañeros detenidos desaparecidos, en los mismos lugares, en el mismo lugar físico. En el mismo lugar donde se torturaba a los compañeros. Bueno, ahí tienen sus oficinas algunos de esos trabajadores en distintos centros de detención. Esto para nosotros nos lleva a la larga, al olvido, de la misma forma que va llevando al olvido lo que está pasando, lo que va a llevar al olvido lo que está pasando con los juicios, porque lo que está pasando con los juicios a los represores no es que de la noche a la mañana este gobierno macrista, digamos, da la, digamos, la absolución a los represores, los declara inocente. No, no está pasando eso. Los juicios se están desarrollando. Lo que pasa es que se están vaciando, se van a vaciar estos juicios porque no existe en ningún caso el soporte, de información para que estos juicios se desarrollen. La desarticulación de las distintas oficinas que existían en el Estado para, digamos, que cubrían, nutrían con información a los centros, a las fiscalías, ya no existen más o están muy debilitadas, carentes de posibilidades de brindar la información que se necesita sobre la dictadura, sobre los represores, sobre los legajos, etcétera, etcétera. Entonces se va a ir vaciando y además, al mismo tiempo, el Poder Judicial está, digamos, aviniéndose a los nuevos vientos políticos que existen en nuestro país. No es solo lo que está pasando ahora, digamos, de las domiciliarias. Las domiciliarias, ya de las más de 400 domiciliarias que existen en nuestro país a los represores, ya 400 de ellas ya se habían dado antes del 15 de diciembre, o del 10 de diciembre, perdón, del año pasado. Pero lo que ocurrió, por ejemplo, en esto, cuando digo nuevos vientos políticos que se están viniendo, es, por ejemplo, lo que ocurrió en noviembre del año pasado, en el juicio de Arsenales en Tucumán, donde fueron condenados a perpetuo a los represores y a los 15 días se les dio domiciliaria. Esto ocurrió en noviembre del año pasado, en el medio de las elecciones. O lo que está pasando en el juicio, de Tucumán, el juicio por el operativo Independencia del Tucumán, donde está la mitad de la sala ocupada por los familiares de los represores con carteles que se burlan del juicio, con caretas que se burlan del juicio, que se burlan de las víctimas. En el medio está la gendarmería separando y del otro lado están los familiares de las víctimas. Y en el juicio, el tribunal permite que se interrogue a los testigos sobre su militancia. ¿Qué hacían, qué no hacían, el por qué no? Eso lo permite y permite que los abogados defensores e incluso algunas veces los propios represores increpen a los distintos testigos. Esto teniendo en cuenta lo que es Tucumán, donde hay un sentimiento, digamos, de temor generalizado, donde muchos testigos, víctimas, familiares de víctimas, no quieren declarar por temor a lo que está pasando, a lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque en Tucumán, en la vereda enfrente, vive un represor de donde ellos viven. Y entonces esas cosas están ocurriendo en Tucumán. Y eso lo está permitiendo el tribunal que está llevando adelante el juicio por el operativo Independencia. Ni decir de la cantidad de represores condenados hasta, por lo menos hasta el 30 de junio de este año, que era de 689 represores condenados. Nada más que 689 en, ¿cuánto? 10 años de juicios o 8 años de juicios. No llega a un represor, o apenitas un poquito más de un represor por campo de concentración. Si pensamos que en cada comisaría actuaban 200, 300 efectivos, que calculamos que el grupo de tareas de la ESMA no bajó de 300, 400 efectivos, lo mismo en el club atlético, lo mismo en otros centros clandestinos de detención, vemos que la cantidad de represores condenados hasta el día de hoy es ínfima. También tenemos el artículo de la situación represiva que nos habla de lo que está pasando a partir del 10 de diciembre con la represión a los movimientos populares y los intentos por parte de distintos estamentos del gobierno de involucrar en forma directa a las Fuerzas Armadas en la represión, al campo popular, con el argumento del narcotráfico, de cuidar las fronteras, etcétera, etcétera, pero todavía es algo que no se ha dado, pero lo observamos de distintos lugares, de distintas voces de la televisión, de los diarios, que trabajan con el gobierno, desde La Nación, desde TN, de distintos canales de televisión y radios, se está hablando de esa, se está poniendo en el tapete esa discusión. Y también está en la discusión y está en el tapete la cuestión de la teoría de los dos demonios. Es algo que pensábamos que estaba enterrado y lo están poniendo, por ejemplo, como les hablaba recién del juicio en el operativo de Independencia de Tucumán, lo están poniendo sobre el tapete en forma permanente. La teoría de los dos demonios es algo que tenemos que seguir combatiendo más que nunca. Tenemos que volver, creemos que tenemos que volver a trabajar muy profundamente en las bases, en la juventud, con nuestra visión, para combatir a la teoría de los demonios, para combatir las posibilidades de nuevas cárceles, digamos, detenciones domiciliarias, del olvido y del perdón hacia donde nos quieren llevar. Desde la asociación decimos, como siempre, que no habrá olvido, que no habrá perdón, que no nos vamos a reconciliar, que seguimos con las banderas en alto de nuestros compañeros, que fueron las nuestras, que siguen siendo las nuestras, y que decimos que porque luchábamos nos desaparecieron, y que porque aparecimos vamos a seguir luchando. Gracias. Bueno, ahora le... Vanessa, bueno, bienvenida Vanessa Orieta. Ya te vamos a dar una silla. Bueno, a ver, Mirta, ¿nos podés decir unas palabritas? Sí, realmente yo me siento muy marcada por esta reunión. Yo venía con, como decimos, bueno, vamos a una presentación de una revista. Y uno está en otra, pareciera. Me parecía que era como normal cuando uno va a una presentación de un libro será porque queremos alejarnos un poco de lo que realmente sabemos en qué consiste. Y yo los miro a todos, los tengo ante mi vista ahora, todos, todos juntos, y no es fácil. No es fácil porque yo estoy mirando a todos nuestros hijos e hijas y estoy pensando lo que ellos sufrieron, los que ustedes sufrieron y que tuvieron, pese a todo su sufrimiento, y que pudieron salir de esa situación tan terrible, y que por ustedes están presentes nuestros hijos e hijas. Yo no creo que si no estuvieran ustedes, el mundo sabría lo que pasó acá en Argentina. Y realmente los quisiera abrazar unos por uno, que me contagiaran también su valor, su fuerza, su persistencia en traer siempre presente a sus compañeros, compañeras, y decirles que siempre están en mi corazón. Yo quisiera ser una nada, nada de esas que viste que hacen muchos milagros, para mínimamente suavizar todo ese dolor, todos esos años vividos, todos esos recuerdos que tienen presente, pero que les dieron la fuerza para seguir en esta lucha inclaudicable. Y así como Cachito, que está en todos nuestros corazones, y Adriana, esa mujer también que nos enseñó a nosotras las madres qué significaba también el amor y el compañerismo hacia sus compañeros y compañeras de lucha. Así que no, yo lo único que les voy a manifestar, todo el amor que siento hacia ustedes, el orgullo que tengo de que estemos juntos y que los valoro inmensamente, y gracias por su presencia. Y sus compañeros, sabemos que están los 30.000 detenidos desaparecidos, siempre acompañándolos. Gracias desde el fondo de mi corazón. Otro beso. Bueno, después de estas palabras, me ha dejado muda. Bueno, yo lo que quiero decir es que Cachito no se fue. Cachito está. Se fue la materia, pero no se fue él. Yo lo veo por todos lados, igual que nosotros, que todos creo que los vemos por todos lados. En su lucha, en sus enojos contra cosas injustas, en todo. Así pasó también con Adriana, así pasa con todos los que se fueron, pero los que quedaron, los que quedamos, mejor dicho, aprendimos que no hay que callarse, hay que pelearla para poder tener algún día una cosa justa y no como están haciendo ahora con los juicios, que es una burla. Saben que para mí es una burla, porque yo declaré, mis hijas declararon, pero están todos sueltos, y a mí me daba la impresión, cuando los miraba, como que se burlaban encima. Y encima, en los juicios, no los llevan a ellos, porque según dijeron, No hay por qué llevarlos allí, movilizarlos cuesta mucho. No los llevan para cobijarlos, para cuidarlos. Para eso no los llevan. No es cuestión de que se molesten los muchachos, ¿viste? Bajo ningún punto de vista. Así que, bueno, lo que nos queda es seguir. Seguir con el ejemplo que nos dejaron todos los que se fueron. Y ustedes, los jóvenes, también, los de más edad, que ya tienen mucha experiencia, pero es lindo dejarle a los jóvenes un camino al cual puedan seguir y decir, acá estamos, y acá la vamos a seguir peleando, y no nos vamos a olvidar de todos los chicos que cayeron. Pues yo me acuerdo cuando hablaba con mi hijo siempre me decía, mamá, no hay que callarse, hay que pelearla, que algún día se va a dar. Y yo creo que tenía razón, que esa es la manera como que hay que seguir peleándola, no callarse. Y cuando te vienen con algún cuentito de hadas, como saben venir, uno tiene que contestarle. Contestarles bien, pero reventarlos por dentro con la contestación. Pero, viste, con educación, como quien dice. Pero hay que decírsela, no hay que callarse, chicos. Bueno, en todos estos años yo aprendí a quererlos, que no es la palabra exacta, es más allá, porque cuando veo a los jóvenes, para mí veo a mi hijo y a todos los chicos de aquel entonces que yo conocí, porque yo conocí unos cuantos, y los veo presentes por todos lados. Pero bueno, lo que queda, vuelvo a repetir, es seguir. No abandonen nunca la lucha, porque las nuevas generaciones tienen que saber lo que pasó. Tienen que saberlo, pero no de boca de los otros, que lo tapan y que cobijan a todos los represores, sino de boca de nosotros, que la pasamos y que sufrimos y que seguimos sufriendo por la falta de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de lo que sean. Así que bueno, nada más que eso, los quiero mucho. Y fuerza, no abandonar nunca la lucha, fuerza. Voy a acercar un poquito acá. Acá estoy extra. Bueno. Gracias por la invitación, es un hermoso panel. Gracias por tenerme en cuenta. Y soy la más joven de esta mesa y lo digo. Lo digo porque sé que acá realmente les pone contenta que haya una representante de treintañera. Que les viene a decir que la lucha va a continuar, que somos muchos los que venimos escuchando atentamente, lo hemos escuchado atentamente a Cachito siempre, escuchamos a Nilda, las escuchamos a cada uno de ustedes cada vez que nos hablan en las actividades, las escuchamos mucho, de verdad. Y cada una de las palabras que nos dicen no solamente nos emocionan, sino que también nos obligan a seguir, a organizarnos, a luchar, a respetar a cada uno de los compañeros y de las compañeras que tenemos a nuestro alrededor. Sé también que no les gusta que hablemos de ustedes. No les gusta nada y eso está bueno también, porque nosotros también aprendemos de eso un montón. Habla de la generosidad, de la humildad, que son valores fundamentales que hay que también tener en este recorrido. Digo, si no, no estamos entendiendo que, de qué están hablando ustedes cuando hablan de otra sociedad, ¿no? ¿Con qué parámetros mirar esa otra sociedad? Y seguramente estamos hablando de cambios bien estructurales, pero también estamos hablando de cambios personales que nos engrandecen como seres humanos. Cachito fue una de las personas que hablaba de todas estas cuestiones que, bueno, expreso yo, pero puede expresar cualquiera de mis compañeros tranquilamente con las mismas palabras. Digo, mis compañeros son mis compañeros del grupo de familiares y amigos de Luciano Arruga. Una persona que, como muchos de ustedes, no, pero digamos, si estamos recordando a Cacho, está bueno mencionarlo a él, nos abrió la posibilidad, como familiares primero, como grupo después, a presentarnos ante muchos de ustedes y a expresarles, bueno, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra denuncia. Y también nos empujaba a ir más allá, no solamente a presentarnos con nuestras ideas y con nuestros pensamientos, sino a, bueno, retorcerles un poquito más adentro, pidiéndoles que hagamos un ejercicio de la memoria bien importante, que tenía que ver con una memoria dinámica, una memoria activa, una memoria que era contraria a la memoria estática, que pretendía mirar la violación de los derechos humanos como algo que era propio de un momento histórico y algo que no ocurría en el presente. Y no solo nos animó a decirles a ustedes que sí, que planteemos esta idea, que esta idea tenía un sentido, que era necesario hablar de la memoria en un sentido bien dinámico, haciéndole entender a esta sociedad que había una continuación en las políticas de control y de muerte, que esas herramientas que se usaron con el genocidio se seguían implementando ahora, buscando otros cuerpos, los cuerpos de nuestros pibes, de los barrios humildes, cambiando la dirección del objetivo a ser secuestrado, asesinado, desaparecido. El objetivo pasaba a ser claramente los pibes pobres, pibes y las pibas de los barrios humildes, de los barrios trabajadores, de los barrios empobrecidos, de los barrios excluidos. Y la verdad que era darnos la posibilidad también a seguir creciendo en la construcción de esta memoria, ¿no? Que nos tiene que obligar todos los días a poner los pies en la tierra y a pensar que la violencia está tan fuertemente instalada que hace que, digo, la violencia y la naturalización de la violencia, que ni nos pongamos a pensar que el sufrimiento que le propician a un pibe o una piba de nuestro barrio es igual al sufrimiento que le podrían haber propiciado a cualquiera de sus compañeros. Digo, la tortura la sufre igual un pibe de un barrio. La desaparición de un pibe de nuestro barrio, los familiares la sufrimos igual. Capaz que a nuestra gente en nuestros barrios les cuesta mucho poder rápidamente accionar, saber dónde encontrar esos brazos solidarios que se van a unir rápido y que van a, digo, no solucionar el problema con rapidez, pero al menos sí poder hacer un proceso del dolor digno, que no termine con ese familiar tirado en una cama sin haber podido hacer ningún proceso. Digo, esto es lo que nos falta. Pero nos falta también porque nuestros barrios y nuestros vecinos y nuestros padres y nuestras madres y nuestras abuelas están arrasados por años y años de pobreza y de indignidad, que nos tienen en un lugar totalmente diferente al que pueden estar ubicados gran parte de, no, gran parte no, un sector de la sociedad que tampoco es mucha, porque son mucho, mucho, mucho los pobres. Y si hablamos de pensar esto en una lógica positiva, digo, en una lógica que nos permita realmente llegar a esos objetivos que acá, bueno, todo el tiempo se están expresando, la necesidad de poder llegar a ese objetivo que es el gran cambio que esperamos para tener una sociedad justa, me parece que es necesario que empecemos a construir en conjunto. Digo, imaginariamente hay una línea entre el pobre que lucha y los sectores no empobrecido, no le voy a poner ningún título ni ninguna pertenencia de clase, pero digo, pero aquellos sectores que realmente tienen entendimiento y saben cómo poner a disposición de la organización y de la lucha esas herramientas que tienen, hay una línea que nos divide. Digo, no la planteamos nosotros, pero está. Capaz que ustedes me dicen que no, pero vengo de un barrio y se nota y se siente. Por eso creo que esto que se ha generado, digo que entiendo que es un caso muy particular, un caso que no es la generalidad de los casos, pero esto que ha pasado con familiares y amigos, ¿no? Y que nos ha permitido a nosotros poder meternos en algunos lugares y poder discutir el problema de la gente de los barrios, poder discutirla con compañerazos como ustedes que todos los días nos enseñan. Digo, esto del ejemplo tiene que empezar a calar hondo en nuestra sociedad para que cada vez sean más fuertes los lazos que se unan. Desde adentro de los barrios para afuera, porque nuestra gente no puede seguir quedando siempre adentro del barrio, con la organización adentro del barrio y con las propuestas que muchas veces van al ritmo de lo que el momento político indica. Y tenemos que tratar de liberar también a la gente de los barrios de esos movimientos, algunas veces especulativos, que se dan según el momento político y cómo queremos que nuestra gente se mueva. Más allá significa poder reflexionar fuertemente sobre lo que somos como sociedad. Y nosotros somos los que nos dejaron estos asesinos genocidas. Eso somos nosotros. A pesar de que yo no estuve ahí en ese momento, que no se llevaron a ninguno de mis familiares más cercanos, se llevaron a, sí, a mis hermanos, a mis hermanas. Se llevaron a mi gente también. Y eso cala en la vida de cada uno de nosotros. El genocidio ha dejado sus huellas. Y las sigue dejando. Y las seguirá dejando. Y no les quepa ninguna duda que nosotros vamos a seguir llevando la palabra de ustedes. Y que vamos a seguir hablando de lo que nos ocurrió como pueblo con el genocidio. Y lo que eso trajo y sigue produciendo, que es la muerte. Y no nos vamos a olvidar nunca más de los 30.000 compañeros. Pero tampoco nos vamos a olvidar, y creo que por sobre todas las cosas, capaz que está mal, pero bueno, por sobre todas las cosas no nos vamos a olvidar de aquellos compañeros que vivieron todo ese proceso y que se levantaron después de eso para venir a enseñarnos a nosotros. Para venir a enseñarnos a nosotros la fortaleza que tenemos que tener para seguir adelante. Y crean que nosotros lo hemos aprendido de ustedes. Digo, si de algo les sirve a ustedes poder escucharnos, si de algo les sirve a ustedes poder encontrar en nuestras acciones algo en donde reflejarse, bueno, creo que para nosotros también es muy positivo. Porque no somos más que lo que ustedes nos han dejado. Digo, eso también es la memoria. Encontrar en ustedes la posibilidad de pensar que existe un horizonte y que ese horizonte tiene que ver con el respeto a los derechos de cada uno de los ciudadanos que habitan en este territorio. Así que por Cachito, por todos los compañeros que día a día le ponen el cuerpo y tienen esta dinámica de la memoria que recuerda lo que sufrimos como pueblo y lo que seguimos sufriendo como pueblo, bueno, como dice Nora, hasta la victoria siempre y a no parar. Muchas gracias.

porque la resistencia es por muchas cosas. Por eso le decimos a nuestros amigos, a todos, que cada uno que se, a lo que se resiste, que lo ponga en un cartel. Llenemos carteles. Me resisto a que haya una ley antiterrorista. Me resisto que haya un proyecto X. Me resisto al protocolo contra las marchas y los piquetes. Me resisto a que no abran los archivos. Me resisto a que los jueces tengan cerrado con llave los archivos para decir a quién entregaron los bebés nacidos en el cautiverio de sus madres y entregados a policías, militares, empresarios también. A todo, me resisto a Monsanto, a la Barrigol, a Chevron, a todo lo que vemos que no está bien, lo que dejaron del otro gobierno, que es lo que duele a los que ahora quieren hacer otra cosa. No vamos a ocultar el pasado, porque si no, ponemos debajo de la alfombra la mugre, no sirve de nada. Y vayamos, y el que no le gusta, que no lea los carteles, porque hay libertad. ¿Ustedes vieron? Vos vas por la calle, si querés mirar a una persona, la mirás. Si no la querés mirar, mira para otro lado y se terminó. Y nosotros tenemos que hacer así. Entonces, ahora, si ustedes tienen alguna otra idea, dennos otra idea, ¿eh? Si ustedes hoy acá, antes que nos vayamos, dicen, no, pero mira, además podríamos hacer esto. Bueno, poder hacer una asamblea, ¿qué les parece? No venían a esto ustedes, no importa. El imprevisto. Entonces, eso queremos decir. Las madres estuvimos 40 años haciendo la resistencia. Ustedes empezaron antes, momentito. No nos olvidamos que ustedes militaban antes que nosotras saliéramos a la calle a buscarlos y a pedir y a buscar verdad, justicia y memoria. Pero ustedes, los militantes que están acá, empezaron antes que nosotras. No descubrimos nosotras la lucha en la calle. Y le estamos agradecidos a todos y a todas. Entonces, sigamos sin claudicar, diciéndoles que no vamos a entregar las banderas de lucha que levantaron antes y antes de nuestros hijos y de ustedes, otras generaciones que lucharon acá en la Argentina, cuerpo a cuerpo. Entonces, no vamos a bajar las banderas. Las madres, cuando ya no las podamos levantar, enseguida los vamos a llamar para que ustedes las sigan teniendo. Todo, una seguidilla. Nadie va a bajar la bandera y nos quedaremos sin las banderas en alto. Ese es el compromiso que tenemos. Bueno, y decirles otra vez, gracias, porque también cuando los miramos, decimos, yo, ¿cómo sería Gustavo? ¿Como vos? ¿Como vos? ¿Como vos? ¿Cómo sería ahora Gustavo? Entonces, vamos por la calle y vamos mirando. ¿Cómo sería mi hija? Y así sería, así. Por eso, esto de que quieren meter otra vez la teoría de los dos demonios, toda esta historia que quieren hacer, no se la vamos a dejar pasar. Acá hubo un ejército de ocupación que invadió el propio país y se lo vamos a decir todos los días. Acá no hubo guerra sucia. Y acá vamos a seguir luchando hasta que nos quede el último hálito de vida. Así que gracias a todos y diremos ahora todos juntos, como hacemos los jueves, todos juntos. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Bueno, compañeros. Bueno, ahora vamos a leer las últimas adhesiones. Vamos a tener un cierre musical, así que los invito a que se queden y que disfrutemos un poco también luchando con alegría, escuchando a los compañeros músicos. Ah, espera, que Nilda, le voy a decir a Nilda. ¿Nilda? No, quería que Nilda nos hable 5 minutos sobre los 10 años de desaparición de Jorge Julio López, que es otro artículo importante de la revista sobre la cual no me referí, pero quería que hable de la situación de los 10 años, la situación actual y qué está pasando con el genocidio de Checolás. Léela. Bueno, mientras que Nilda sube al escenario, voy a leer las... A ver, me voy a acercar más a vos, Nori. Voy a leer las adhesiones que restan. Leer. Hola, ¿se escucha? Bueno. Desde la Cuba MTR saludamos la presentación de un nuevo número de Tantas Voces, Tantas Vidas. Reafirmamos continuar la lucha por la cárcel al genocida junto a la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Por la aparición con vida de Julio López, Adrián y Cachito presentes, 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos presentes, ahora y siempre, Cuba MTR. Hoy, como siempre, nos hacemos presentes en este acto reafirmando nuestro compromiso de lucha por los derechos humanos de ayer y de hoy. La Asociación de Exdetenidos es sin duda hoy un faro en esta pelea para el pueblo argentino y un actor fundamental en el espacio Memoria, Verdad y Justicia. Y este nuevo número, un nuevo aporte para librar esta batalla. Saludamos esta presentación y nos ponemos a disposición. 30.000 compañeros desaparecidos presentes, Adriana Calvo y Cachito Fugman presentes, ahora y siempre, Partido Revolucionario Marxista-Leninista, ex vanguardia comunista. Acá Nora dice que se olvidó de traer una poesía y la va a traer la próxima revista. Sí. Bueno, la podemos publicar por ahí. Compañero Cachito Fugman, presente en cada lucha hasta la victoria. Con dolor y desazón desde el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, despedimos al compañerazo Cachito Fugman. Su querida presencia, firme y cálida, construyendo unidad, persiguiendo justicia, luchando por la vida en cada trinchera imprescindible levantada contra la represión y en defensa de los derechos populares, será difícil de reemplazar. Lo vimos desnudando la trama del genocidio impulsado por el imperialismo yanqui y las multinacionales contra la clase trabajadora y el pueblo que resistía sus planes de saqueo y opresión. Lo vimos junto a sus compañeros de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, señalando a los torturadores y asesinos de la ESMA y otros centros clandestinos de detención. Lo vimos sosteniendo la independencia de los organismos de derechos humanos respecto del Estado y los gobiernos para defender su vigencia real. Lo vimos rescatando de la ESMA la fuerza moral de la resistencia que los represores no pudieron doblegar y, sobre todo, rescatando del olvido y el silencio el por qué luchábamos, el proyecto de país que el genocidio intentó eliminar, una sociedad sin explotadores ni explotados, la patria socialista. Horizonte que nos impone continuar la tarea de unir las luchas de los trabajadores y trabajadoras, construir desde abajo el poder capaz de terminar con la impunidad, los privilegios y la dependencia. Compañero Cachito Fugman, presente. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hasta la victoria siempre.

en lo que después se conoció en La Plata como la Casa de la Resistencia, del secuestro de Clara Naín, del no dar ningún atisbo ni información sobre esa mujer que hoy tiene 40 años, es Miguel Osvaldo Checolás. Hoy tuvimos una nueva audiencia en la Cámara Federal de La Plata, donde nos estamos agarrando con uñas y dientes de las únicas pedacitos de causas por los cuales está detenido, ya que en las causas por las cuales está condenado el Tribunal Oral Federal de La Plata, número 1, Rosansky y compañía, en todas esas causas le otorgaron la domiciliaria. Queda detenido exclusivamente por las causas que todavía están en primera instancia. Y la defensa en este momento lo que está haciendo es no solamente pedir la domiciliaria, sino también agarrarse de ese otro artilugio, que es pedir el cese de prisión preventiva. Porque como no está condenado, en esos tramitos piden y el tiempo pasa. Hoy yo trataba de explicarles a los jueces lo que significa la prisión preventiva para aquellos que nos obligaron a ser víctimas, que ese sujeto nos colocó en este papel, que nosotros transformamos posteriormente en querellantes, pero fueron ellos los que nos colocaron en este papel. La prisión preventiva es como haber subido un escalón, es como que de alguna manera esta justicia que tenemos te dice: tenés razón, es un delincuente, marche preso. Yo sé que es ridículo por ahí pensarlo así, yo no soy abogada ni nada por el estilo, pero si le sacan las prisiones preventivas con la excusa de que ha pasado X cantidad de tiempo, nos están volviendo a castigar. ¿Y por qué tenemos que ser castigados nosotros por el tiempo de demora de la justicia? Creo que me fui, pero bueno. Lo importante saber es que por esta lucha en particular que se está llevando en los juzgados en La Plata, Checolás sigue detenido. Yo creo que fundamentalmente porque hemos pedido algo que normalmente no se hace, que es que las audiencias con la Cámara, con las salas de la Cámara, fueran orales, públicas, y pedimos que hablen las víctimas, no solo los abogados. Y realmente, si ustedes se imaginan, hace, no sé, 10 días, era por la domiciliaria de Checolás en Pozo de Banfield. Escuchar a Clara Petracos describir el piso donde su madre parió. Escuchar a Vicky Moyano el relato de toda su vida, desde su nacimiento en Banfield. Escuchar a Alejandrina Barry, cuyo embarazo se cursó en Banfield. Bueno, no hay argumentos jurídicos ante palabras de semejante peso que puedan dar cabida a la libertad de Checolás. Yo tengo dos invitaciones que hacerles. Una, en este marco, para el 1 de diciembre, va a haber dos audiencias en la Cámara Federal de La Plata, y son las dos últimas, donde estaremos peleando el oponernos a la domiciliaria de Checolás en las causas por el Pozo de San Justo y por el Infierno. 12 horas, 8:50, necesitamos hacer sentir, que nos sientan, que nos escuchen. Y la otra es desde la asociación, como lo hemos hecho todos estos años, en el que nunca tuvimos motivos para dejar de resistir, vamos a acompañar, por supuesto, una vez más, la marcha de nuestras madres, e invitamos a así participar. Acá Nora pedía ideas. Yo creo que nos tendríamos que poner, fuera de las pancartas, una de esas cosas que se ponen arriba, que no me acuerdo el nombre, que diga, una pechera que diga, nosotros resistimos siempre. Muy bien. ¿Qué más querés que diga? Bueno, los convocamos entonces a todos el 8 de diciembre a la Marcha de la Resistencia junto con nuestras madres de 12 a 20 horas, y ahí estarán presentes los compañeros desaparecidos, pero también estarán presentes los luchadores de hoy, los desocupados, los hambrientos, los jóvenes represaliados por las fuerzas de seguridad. Ahí estaremos todos, y bueno, adelante. Adelante entonces con el cierre musical, para darnos un poquito de alegría. Vamos, Raúl. Urgentes gritos forjó Maicó la más bestia, y aquella que el tiempo borró, en tu canto nada dices, el silencio es la opción. Yo no canto pensando si la rima le agrada al patrón. Suena sincera la copla cuando no especula en su andar. Todo es política en la viña del Señor. Si a 30.000 desaparecieron para hacer callar su voz, no me pidas que mi canto sea solo diversión, que mirar para el otro lado te hace cómplice del dolor. Pero tu sol quería volverlo a encontrar. En un lugar del tiempo la vida se vio, junto con la inocencia en que nace el amor. Los cuerpos no son carne que regala Dios. Bendita tierra de palos y mar, esta guerra es eterna, es furia que baila por las naciones donde hay libertad. El rumor de vecino cantó un cardenal, y un mediodía de flecha lo quiso callar, pero tu sol quería volverlo a encontrar. Yeah. la calle florece una juventud que busca su futuro. ¿Dónde está tu amor? Mi rebelión te canta lo que me faltó. Bueno, nos presentamos, nosotros somos Raúl, Facu, Facundo, Agustín, somos de José Paz. Bueno, ahí se sabe bien que a veces hay cosas que no llegan, digamos. Y también pensábamos, así con un poco de emoción, un montón de ustedes a nuestra edad estaban dando la batalla más difícil frente a la mierda que les tocó y la mierda que hoy nos sigue pegando todos los días en los barrios, que sabemos bien cómo es. Y nada, sabiendo eso, digamos, la responsabilidad histórica nuestra es seguir esta batalla todos los días, en los sindicatos, en las escuelas, en los barrios, con las murgas. Nosotros somos murgueros y también tuvimos nuestras discusiones dentro de las murgas, de los compañeros que sabíamos que teníamos clarísimo que era detrás de esa bandera y no de la otra, donde teníamos que estar parados porque es el lugar donde nos asumimos como trabajadores, como laburantes de los barrios. Y nada, eso, con un poco de emoción queremos hacerle este homenaje a todos ustedes. Y a nosotros, la lucha la vamos a seguir todos los días, donde sea y donde nos toque. Y así que bueno, la canción que sigue es en homenaje a Marina Virte. Nosotros también somos docentes, Raúl, Facu también está ahí estudiando, camino a eso, supongo. Y bueno, de ese lugar, ¿no?, de la organización, como trabajadores, como murguero, como digamos, el lugar donde nos toque. Así que bueno, con mucho amor y bueno, ojalá que les guste. Verde militar. Tuvimos la loca suerte de compartir con Cachito en la paternal para conmemorar los 40 años del golpe y armar esas actividades que hicimos de la paternal no olvida. Y nos juntábamos en un bar de Galicia y San Martín, que está Don Vito. Decía Don Vito, ¿cómo te va, Enriquito? Ahí con tucu y pesto, con unos fideos de tucu y pesto, un vinacho, eran las reuniones. Nada, un recuerdo y un privilegio tremendo haber compartido eso. Y haber compartido con ustedes esta historia un poquito. Nada, quería contarle a Penita eso. Pidió Raúl y lo pidió en una forma que vamos a estar cantando los gritos, así que sepan disculpar si estamos muy santiagueños, pero es lo que hay, digamos. Y a los que en los barrios nos meten en cana por cualquier cosa, por una billetera, por dos mangos, por portación de cara, por portación de vistera, por cualquier cosa, digamos, esa justicia rápida para ellos, ¿no? Así que... Y están entrenando a los pitufos para que sean mordedores de pibes. Es terrible cómo los pitufos están persiguiendo pibes permanentemente. Algo hay que hacer con los pitufos. Bueno, digamos, son una fuerza represiva que cara a cara confronta con los pibes y les toma lo que, digamos, no los deja estar parados mientras les piden documentos. No me mires, no te agaches, son terribles. Pibes que salen del mismo barrio. Perdón. Bueno, vamos a hacer la última, siempre nos gusta hacerlo que se vaya con fuerza, que dejarle un poco de energía también. Así que vamos a hacer una chacarera más. Para nada, nunca. Bueno, Vamos a estar ahí el 8 acompañando. Ojalá que se ponga la levita hamburguera y nos acompañen con un par de... Estaría buenísimo eso. Así que es una propuesta, pedían propuesta, tenemos una. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a hacer el olvidado, una chacarera. Así que, ¿que hay algún bailarín que se quiera poner acá? Estaría buenísimo. Y el que quiere cantar, puede cantar. Y el que no, aplaude o no se haga lo que quiera. Soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniendo el pecho. No lo verás hoy, si me entré de puma, cuando el tren se va, miro en la vía de la luna. Pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan y se nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo de remedio. Bueno, soy el olvidado. El mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar la herida. Una herida soy, buscando el salario, maestro de pie cuidando pichones blancos. Que madurarán iluminando el pavo. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho el fiao, amate, guiso y vendado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado voy a torcerle el destino. Levántate, cabrón, que aquí canta un argentino. Bueno, soy el olvidado, el mismo que día se puso de pie, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Gracias por estar. Que tienen que... Vanessa, bueno, acaba de terminar la presentación del nuevo número de la revista de Cachito Fuckman, el número especial de la Asociación de Exdenidos. Bueno, damos por terminada la transmisión desde aquí. Hemos ido el espacio de, usado el espacio desde afuera, el programa de Radio Zona Libre, para transmitir esta presentación de la revista. Y ahora vamos a dejar programado algunos spots y unos temas hasta que a las 9 continúe la programación de La Retaguardia con horario público. Y Luis, ¿querés decir algo de la transmisión? Estamos aquí con el compañero Luis Angio, que también estuvo acompañando la partida. Así que bueno, terminamos esta transmisión especial de Desde Afuera. Los dejamos con algunas cuestiones aquí programadas de música y spot. Y Y en unos minutos arranca una nueva emisión de Orali Público. Nos vemos la semana que viene.